que yo no lo había requerido. Los tickets no tienen tinta y no duran nada. Entonces, no sé si puedo hacer algo, que si yo hablar con alguien, porque realmente es un desastre, las colas todo el año, todo el mes. Y otra cosa que le quiero comentar, no queda nada del monumentito que había a Olmos, muy cerquita de mi casa. ¿Lo tiene quién? De Olmos, ¿se acuerda de Olmos? Sí, ¿qué pasa? Bueno, no hay nada ya. ¿Dónde estaba la plazoleta? Sí, la plazoletita es el monumentito que está a tres cuadras. ¿Pero qué pasó? Lo sacaron. ¿La sacaron? Sí, el triangulito ese de la diagonal. Está porque la habían sacado y después la habían repuesto, pero no... No, está en diagonal 74 y 55. Uh-huh. Cada vez que paso de por ahí me acuerdo de usted. Ahora hay un diputado en la ciudad que está buscando para hacer una plazoleta en la capital. Sí. Y resulta que la de La Plata ahora quedó... Pero hace tiempo, Miguel, hace tiempo que... Hace bastante, yo que lo vi hace por lo menos 7 años, y bueno, y paso casi a diario y miro a ver si hay algo, no hay nada, ¿no? Pero no le cambiaron el nombre, o sea que no está la plaqueta. No hay nada. ¿Se robaron la plaqueta? Se robaron todo, no hay nada. Uh-huh. Y bueno, es muy triste. Espero que esté escuchando la gente del Foro de la Deuda Externa de La Plata, ¿no? Y bueno, espero que escuchen. Bueno, Miguel, chao, señora, un beso, chao, hasta luego. Adiós. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los Pumas van a jugar este fin de semana en un estadio que tiene una historia política muy importante. Allí, en ese estadio donde van a jugar los Pumas, un día... un grupo de rebeldes neozelandeses le hizo frente al apartheid de los blancos con relación a los negros. El estado donde se va a jugar el partido el próximo sábado fue la sede de una de las manifestaciones más recordadas contra el régimen sudafricano, cuando unas 300 personas suspendieron un partido. El estadio de Hamilton, a casi 2 horas de Auckland, la capital de Nueva Zelanda, la ciudad de Hamilton se prepara para el partido que el sábado van a jugar por el Rugby Champion, los All Blacks y los Pumas de Argentina. Ese lugar está dividido en dos por el río Waikato, que en una ciudad que cambia, combina a la perfección la producción agrícola con la educación y la tecnología. Allí también se ubica, son datos históricos de lo que pasó en ese país, la fábrica de productos de aviones más grandes de la isla, varias de ellas utilizadas, entre otras cosas, para el campo. Pero más allá de estas características, esta ciudad supo ser en el pasado el centro de una protesta de las más grandes contra el apartheid sudafricano. Durante la controvertida gira de los Springboks por Nueva Zelanda, allá por 1981, en el estadio donde van a jugar el sábado los Pumas, se levantó una revuelta que obligó nada menos que a la suspensión del partido. Las imágenes recorrieron el mundo y fue el principio que valió el reconocimiento de Nelson Mandela, uno de los principales activistas contra el régimen segregacionista racial que sacudió aquel país y quien por entonces estaba preso en una isla, y años más tarde sería elegido presidente del país. Los antecedentes de la gira de los Springboks del año 81, que recibieron el visto bueno de Nueva Zelanda para realizar una extensa gira de rugby por el país, y esto sucedía cuando el deporte sudafricano estaba en plena proscripción por el apartheid. Así entonces aprovecharon la ocasión para hacer su primera manifestación en contra de este apartheid y 300 negros hicieron un verdadero escándalo en contra de la opresión de los blancos. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La hora 8:52 minutos. ¿Cómo andas, Diego, de la garganta? Bien, me he disuelto unos caramelitos de gramicilina en la boca y mejoré un poquito. Mejor, ¿no? Un poquito mejor. Digamos de 1 a 10 está como... Para como 6. Como 6. 6 menos. 4 cayéndote a la plaza. Sí. Bueno, ¿qué tenés para decir? Hoy se cumplen 9 años del trágico accidente ferroviario que nos dejó sin Ricardo Romero y Héctor Bulacio, los Tucutucu, que aparecieron allá en la década del 60 de la mano de su creador, Ricardo Romero, y se metieron en el corazón del pueblo. Un día como hoy, en el 2007, venían de... mejor dicho, se trasladaban en automóvil para ir a hacer una presentación en la Ruta 4. Iban Ricardo Romero, Héctor Bulacio, Carlos Sánchez y Roberto Pérez, y a unos pocos metros del acceso sur a San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, en esa ruta en plena oscuridad, cruzaron un paso a nivel que no tenía barreras y se los llevó por delante una formación del ferrocarril. Perdieron la vida Ricardo Romero y Héctor Bulacio, y Carlos Sánchez sufrió heridas graves, y la tragedia lamentablemente puso también fin a la existencia física del conjunto, los Tucu en los corazones y sentir de la gente del pueblo argentino. Queda la magia de su música. Así cantaban los Tucu Tucu. De llorar tu despedida. Cuando se quiebran los sueños como un cristal en las manos, son profundas las heridas que de amor, de amor nos van matando. Anoche no dormí. Cuando apagué las luces vi tus ojos y fue como sentir toda la luz del sol dentro de mí. Anoche no dormí. Tus besos me estuvieron desvelando. Anoche fui feliz. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 8:57 anticipamos noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Incendio en fábrica de carrocería, habla el médico Alberto Crescenti. Están sobre oxígeno en dos ambulancias más. Estos pacientes son de trabajadores de la planta. Son operarios de la planta, sí. Ajá. ¿En qué lugar había dicho, doctor Crescenti? Esto es Enrique Ochoa y Amancio Alcorta, es una planta de colectivos, pero el incendio ya está controlado. Informó entonces Crescenti acerca de un incendio que se está controlando en este momento, donde hubo que evacuar a personas que participaron en la extinción. Falta un minuto para las 9:00 a.m. En la ciudad tenemos 10 °3 de temperatura. En Mar del Plata paran los municipales por falta de cobro de salarios. La administración de Cambiemos no le paga los sueldos. Los municipales de la ciudad de Mar del Plata, cuya intendencia está en manos de Carlos Fernández Arroyo, miembro de la coalición del gobierno Cambiemos, lleva a cabo un paro de actividades en reclamo por la falta de cobro de sus salarios. Luis María Muñoz, secretario de prensa del gremio, explicó que hace 2 meses que los trabajadores municipales cobran en cuota y que la respuesta es cobrar una parte y el resto según el progreso de la recaudación. La municipalidad de General Pueyrredón, entonces, con Mar del Plata, que es la sede del municipio, en cesación de pagos. Alarma en la provincia de Buenos Aires. Se fracturó el bloque del Frente para la Victoria en la legislatura porteña. Se separaron los peronistas de los kirchneristas. Los legisladores porteños María Rosa Muñoz, Silvia Gotero y Claudio Heredia anunciaron este martes su salida del bloque del Frente para la Victoria en la legislatura porteña y conformaron un nuevo bloque peronista. Muñoz será la jefa del nuevo bloque y pondrá a disposición su cargo frente a la vicepresidencia segunda de la legislatura, lugar que ocupaba desde diciembre del 2015 en representación del kirchnerismo. Lo propio está ocurriendo en los consejos deliberantes, donde virtualmente en la mayoría de los consejos de la provincia de Buenos Aires, los concejales que se quedaron con Cristina han sido separados o ellos se separaron, casos de las dos opciones, en varios municipios que gobierna el peronismo y donde también son minoría. Una empresa del ministro Dietrich podría blindar los nuevos patrulleros de Vidal. Es una situación al menos irregular. Se trata de Strong, una empresa que el ministro de Transporte tiene. Hay casos polémicos en los municipios. En el gobierno de María Eugenia Vidal se preocuparon por una licitación de 850 patrulleros que encargarán las próximas semanas. Es que existen posibilidades concretas de que el blindaje de estos vehículos lo haga la empresa del actual ministro de Transporte del presidente Macri. Sin embargo, dentro del gobierno entiende que difícilmente queden algo para la polémica si efectivamente los patrulleros son blindados por la empresa de Dietrich. Según fuentes del gobierno, las automotrices que se presenten en esa licitación deberán indicar en la oferta cuál será la empresa que va a blindar los patrulleros. La empresa es parte de Dietrich Sociedad Anónima, una de las empresas líderes de venta de autos en el país, propiedad del ministro. El propio Guillermo la dirigió hasta el año 2009, cuando las riendas de Strong pasaron a su hermano Hernán. Los contratos de la empresa con diferentes administraciones estatales le generaron al ministro varios escándalos que estallaron incluso dentro de las entrañas del propio PRO. Horacio Rodríguez Larreta lo enfrentó en un momento cuando quiso avanzar con un contrato para la ciudad de Buenos Aires. Algo similar ocurre ahora en los municipios. En el reparto de funciones que diseñó Mauricio Macri, el transporte incorporó bajo su órbita la realización de obras viales. Esto le permite al ministro acordar distintas obras con intendentes locales en todo el país. En varios municipios sucedió que luego de acordar una obra con el ministro, el intendente recibía a los pocos días una propuesta de Strong para blindar los patrulleros, como ocurrió en distintos municipios. En Morón, en caso muy particular, hace pocos días, el oficialismo bajó al recinto el proyecto que autorizaba a Ramiro Tagliaferro, el ex esposo de Vidal, a tramitar ante Nación Ley sin Sociedad Anónima la adquisición de dos camionetas Volkswagen Amarok, 10 autos también de Volkswagen Polo blindados y ploteados, hechos por la empresa del ministro de Transporte de la Nación. Una agrupación que milita en el kirchnerismo dio una charla sobre prácticas abortivas en el Carlos Pellegrini y estalló un escándalo. Militantes de Nuevo Encuentro, la mayoría de ellos que responden a Sabatella, disertaron sobre cómo abortar frente a chicos de primero y segundo año que van al colegio. Una agrupación política dando una charla sobre cómo abortar en una escuela. Esto fue lo que sucedió el jueves pasado cuando un grupo de militantes de Nuevo Encuentro disertó sobre la píldora abortiva en el Carlos Pellegrini. Es la hora 9:05. El juez Lijo mandó a allanar las oficinas de la Fundación Suma, de Gabriela Michetti y de Lombardi, el responsable de los medios de comunicación. Se llevaron los libros, o por lo menos no los encontraron, y dicen que hoy se los van a presentar. Brilla Febo en Buenos Aires, el deporte por Belgrano. En Boca, cambios para recibir a Belgrano de Córdoba. Andrés Cubas entrará por el lesionado Rodrigo Betancourt en el mediocampo. Hasta último momento esperarán al atacante Darío Benedetto para su recuperación. Lo más probable es que no llegue y allí jugaría Walter Bou. Duda como volante por izquierda entre Ricardo Centurión o Federico Carrizo, y confirmado el regreso del lateral izquierdo colombiano Frank Fabra después de participar con su selección. Leandro Marín, el lateral, pasó a préstamo por un año a Arsenal de Sarandí. En Huracán podría debutar este fin de semana Jerónimo Barrales, uno de los recientemente contratados. Esto sería en el partido frente a Quilmes. Para la lista de convocados para concentrar quedó afuera David De Petris. En Colón de Santa Fe iría con el mismo equipo de la fecha inicial del torneo. Por su parte, el presidente José Viñati se encuentra en Perú tratando de finiquitar la incorporación de Diego Mayora. En el básquetbol, el español Álvaro Calvo fue incorporado por Ferrocarril Oeste y será el primer jugador español en participar de la Liga Nacional de Básquetbol. Habrá en esta edición, además, otros jugadores europeos como Fotios Lampropoulos, que es griego, que va a jugar en Boca, el finlandés Juho Nehonen, que va a jugar en Olímpico de Santiago, Samuel Hempa, también finlandés, que va a jugar en Obras, y el serbio Vuk Ivanovic, que lo va a hacer en Peñarol. Además de los habituales jugadores estadounidenses que participan en la liga, habrá en esta edición también canadienses, cubanos, puertorriqueños, uruguayos, venezolanos, chilenos, australianos, que van a estar en esta edición de la Liga Nacional. ¿Y los nuestros van a jugar en Estados Unidos? Claro. En el Rugby Championship se presentan nuevamente los Pumas este fin de semana. El sábado a las 4:35 de la mañana de la Argentina van a estar visitando a Nueva Zelanda los míticos All Blacks, que llevan 42 partidos invictos en condición de local. Va a haber tres cambios en el equipo argentino, todos motivados por lesiones. Petty va a entrar por Lavanini, lesionado en una rodilla. Va a estar también Ortega Decio en reemplazo de Leguizamón, que tiene un golpe fuerte en el, digamos, en la el lateral izquierdo, ¿no? Perdóname un segundo, Rodolfo, sí. Que está hablando alrededor de Pellegrini. Bueno. Con pastillas y dar a chicos de entre 12 y 14 años. Bueno, como le explicaba recién, la charla fue sobre despenalización del aborto. Hubo alguna pregunta de una alumna y de un alumno sobre métodos para realizar abortos, y se trató ese tema, pero la charla no tuvo que ver con prácticas abortivas. Quiero decir que esto lesiona bastante a la escuela y la posibilidad de discutir estos temas de educación sexual y salud reproductiva de forma seria. ¿Había docentes especializados en la charla? Había una docente de la escuela. La charla tenía que ver con una postura política respecto de la despenalización del aborto. Y se trató de una charla como muchas de las que hay en la escuela. Nosotros, a partir del 2006, que se aprobó la Ley de Educación Sexual Integral, estamos llevando un plan para poder llevar adelante su implementación, modificando contenidos curriculares, capacitando a los docentes, realizando talleres extracurriculares para nuestros alumnos y diferentes acciones en pos de que nuestros alumnos puedan tener una educación en cuanto a educación sexual y salud reproductiva acorde con lo que piensa la escuela y con lo que dicta la ley. ¿Hay charlas coordinadas por docentes, esa charla en particular, por ejemplo? No, la charla era una charla convocada por el Centro de Estudiantes para hablar de un tema que tenía que ver con una postura política. Había una docente que está interesada en el tema y concurrió, pero no estaba coordinada por docentes porque era una charla que tenía que ver con una postura política de una agrupación o de una comisión del Centro de Estudiantes. No, ¿hay una supervisión de esta charla, si es idóneo? Nosotros, cuando los chicos presentan los pedidos de charla, les solicitamos que nos presenten quiénes van a dar la charla, de qué se van a tratar, y en este caso era un ONG con una postura política respecto a la despenalización del aborto. ¿No? ¿Se queda el contenido de la charla más allá del título, digo, despenalización del aborto? ¿Hay un chequeo previo sobre el contenido, quién va a dar la charla? Bueno, en este caso había una docente presente, había 35 alumnos. Ustedes saben lo que es esta escuela, digo, ninguno de los 35 alumnos se acercó o ninguna de las 35 familias se acercó a decirnos que la charla había estado fuera de lugar. Igualmente, seguramente, estamos viendo de realizar un taller con estos chicos para verificar que lo que se haya hablado en esa charla tenga un contexto por ahí más general. Lo que genera la polémica es que en realidad los afiches que promocionaban la charla en Facebook de quienes la iban a dar hablan de otra cosa totalmente diferente. Hablan de cómo abortar el método seguro con pastillas. Digo, ustedes dicen que chequean qué tipo de charlas y que se iba a hablar de la despenalización del aborto. Sin embargo, lo que promocionaban quienes iban a dar la charla era totalmente diferente. ¿Hacen algún tipo de autocrítica? A ver, que esta organización dé charlas sobre un tema fuera de la escuela, sobre una temática, no significa que no puedan venir a dar una charla en la escuela sobre una temática más general que la despenalización del aborto. Pero hay fotos, no, pero además de ser las mismas personas, perdón, hay fotos en el Facebook de Nuevo Encuentro, fotos de la charla adentro del auditorio con los chicos, y arriba hay una leyenda que dice militancia acerca del aborto, cómo abortar, pastillas seguras. en la misma ver, foto de la charla. Que se promocionaba la charla, ustedes lo pueden ver en el Facebook de la agrupación de la escuela. Alejandro Rodríguez, el rector del Colegio Pellegrini, que está asustado y con la cara roja ante las preguntas de la prensa, que concurrió masivamente a preguntarle por qué se permite que Nuevo Encuentro enseñe a los alumnos cómo abortar con pastillas. Continuamos con el deporte por Belgrano. Los tres cambios entonces de los Pumas para el partido del sábado de visitante frente a Nueva Zelanda. Petty por Lavanini, que tiene una lesión ligamentaria en la rodilla. Ortega Decio entra por Leguizamón, golpe en el cuádriceps izquierdo, y Moroni por Montero, que está desgarrado. También van a jugar en esta fecha a las 7 de la mañana hora de la Argentina, Australia como local frente a Sudáfrica. Más del tenis internacional, Challenger de Génova en Italia, el chascomusense Carlos Berloc pasó de ronda, le ganó al ruso Alexei Batutin 6-3, 2-6, 6-0. Hoy vuelve a jugar Berloc, no antes de las 11 de la mañana, frente al rumano Adrián Ungur. También pasó de ronda el marplatense Horacio Ceballos, victoria sobre el italiano Stefano Napolitano 6-3, 6-4. Está jugando Ceballos, están en el primer set y está arriba el argentino 5-4 sobre el polaco Jerzy Janowicz. En el Challenger de Saint-Rémy en Francia, hoy ya en la mañana argentina, victoria del santiagueño Marco Trungeliti, derrotó al belga Yannick Mertens 4-6, 6-3, 6-3. Y no antes de las 11 de la mañana juega el correntino Leonardo Mayer frente a otro belga, Joris Delors. El ahora 9, 13 minutos, ahora 14 ya, 13 grados la temperatura en Buenos Aires. Barrios de pie en el corte de Callao y Corrientes. A las 11 una marcha hacia Plaza de Mayo de los trabajadores de la salud. A las 12 en el Obelisco, en Plaza Flores, en Pompeya, en Retiro, en Chacarita, distintas presencias y en el Obelisco, de Barrios de Pie reclamando trabajo y asistencia del gobierno de la ciudad. En este momento se levanta el corte de Callao y Corrientes. A pleno sol en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Buenos días, señor de Rensis. Le habla Nieves de Recoleta. Yo me quería referir a las declaraciones de ayer. Escuché el reportaje que usted le hizo a Monseñor Lozano, en donde él se refiere a la cuestión del narcotráfico como empezando en el golpe militar de 1976, y donde habla del robo sistemático de bebés como una de las causales, ¿no es cierto?, de la inmoralidad que viene después. Entonces, yo lo que quería comentarle era el comunicado de las pensionadas de las Fuerzas Armadas, la asociación APEFA, en donde está el informe de todos los chicos que se entregaron a sus familiares por parte de las Fuerzas Armadas en el momento de la guerra de la subversión. Me parece que Monseñor Lozano no está informado, pero el informe, que es breve, se lo voy a leer brevemente y sintéticamente, dice lo siguiente. 204 chicos con nombre y apellido fueron los entregados por las Fuerzas Armadas y están consignados en los siguientes lugares. En el libro Nunca Más, 31 menores entregados a familiares. En la sentencia causa 13 de los comandantes de las Fuerzas Armadas, 42 menores entregados a sus familiares. Archivos del Hospital Esbarra La Plata, 32 menores entregados a sus familiares. Expediente del juez Bañasco de 1996-1999, 36 menores entregados. Libro Asociación Abuelas de noviembre de 1999, 38 menores entregados a sus familiares. Casos recordados por veteranos de la ESMA, 23 menores entregados a familiares. De otra fuente, 6 casos de menores entregados a sus familiares. Todos estos nombres y